Hola, mira, cada frase está hecha dos o tres veces, casi todas. La de Kim viene partida, vendrá una parte y después la otra parte. Te haré una copia también del papel, creo que lo tienes, pero te la vuelvo a hacer. Venga, hasta luego.